El nuevo obispo del interior de Santiago del Estero se ocupará de los conflictos por la propiedad de la tierra campesina. El Papa Francisco designó un nuevo obispo para Ñatuya, una de las diócesis más empobrecidas del interior de Santiago del Estero. Se trata de Monseñor José Melinton Chávez, oriundo de la provincia de Tucumán. En diálogo con Radio Universidad Nacional, Chávez declaró que se ocupará de la problemática de la tierra. Esto es la preocupación y la lucha de campesinos por seguir siendo dueños de su tierra ante la amenaza de terceros que quieren quitársela. Monseñor, le puedo ir adelantando, seguramente usted lo habrá conversado con santiagueños, también en alguna medida en Tucumán se da el caso, va a encontrarse en la diócesis con el problema de la tierra, con el problema de la posesión de la tierra, no sé si ha escuchado algo de eso. Sí, sé que es un... Yo estoy siempre participando de las reuniones regionales de la pastoral social, donde siempre se tienen presentes estos problemas, ¿sí? Tanto en el norte salteño como también en Santiago del Estero, ¿sí? ¿Y en ese sentido qué opinión tiene? Y tengo que conocer la realidad, no sé. La idea es conocerla más en profundo y bueno, y acompañar todo lo que sean las iniciativas para que dentro del mismo espíritu de la Iglesia, incluso con este impulso que da también el Papa en este sentido, poder acompañar esto. No lo conozco, digamos así, vamos a decir, políticamente no lo conozco el tema, ¿sí? Bien. No lo conozco, es como para llegar, digamos, una opinión clara, pero por supuesto tiene que entrar dentro de la pastoral, porque si no son problemas, son problemas de la gente, problemas de la zona de Ñatuya, todo lo que sea realidad tiene que interesarnos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nada más que habrá que conocerlo y ver que cómo ha venido también en la diócesis de Ñatuya asumiéndolo, junto con Santiago del Estero. El sacerdote que ejerce su tarea en Tucumán hace casi 30 años dijo sobre su designación que el Papa está buscando gente de la misma región para que haya una sintonía con el trabajo y la experiencia que tenga que ver con el lenguaje propio de la gente del lugar. El flamante obispo asumirá la conducción de la diócesis de Ñatuya el próximo 4 de diciembre. Para Farco, Gabriel Izurieta, desde el Instituto de Cultura Popular.